Nuevo sábado aquí en la 36, junto a Silvana, junto a Carla, junto a la audiencia de Arcilla, el programa de Ademu Montevideo, el sindicato de maestros de esta capital, de este bendito país. Buen día, somos pocos hoy. Somos poquitos, pero todo bueno, el mundo pero ocupado. Bien. Pocos, pero bueno, por suerte. Todo el mundo anda ocupado, pero por suerte andan ocupados sí. También y tienen cosas que hacer, bueno, una vida. En realidad, un saludo a Gabriela, que está con la nena ahí en la emergencia, que se le pase lo del ojo. Y un saludo a Daniel, que está... No sé, no me acuerdo en alguna emergencia, lugar, seguramente. Pero... Bien, hoy estaremos hablando de este famoso y promocionado Día de la Educación Pública. También estaremos tratando de satisfacer algunas de las preguntas de los compañeros que se referían, por ejemplo, a los pagos de maestros de apoyo de Plan Ceibal o a las partidas por participar en las mesas receptoras de votos. También el sonado caso de la escuela que salió filmada en la maquinita XO de un alumno, en Canal 4, por supuesto. Estaremos hablando de lo que se viene el fin de semana que viene con respecto al Movimiento de Educadores por la Paz, un congreso allá por Maldonado, seguramente con la emisión de Arcilla desde Maldonado. Fefe ya se está agarrando la cabeza. Este lunes tendremos a TD Departamental de Montevideo y, por supuesto, seguiremos hablando del tema de inconstitucionalidad de esta ley de educación que nos tiene un poco mal traer y que no sabe si se aplica, si no se aplica, en fin. Fefe, ¿qué te parece si mandamos el temita que tengas ahí cargado para ir organizando esta mesa de trabajo de Arcilla en el día sábado? El 6 de enero, por ahí cerquita de lo de La Blanca, en La Unión, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabes una cosa, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche o qué sé yo. Por ahí cualquier día sirve, ¿no? Eso sí, hace falta que sea en La Unión, allá por la sombra de la vieja Plaza de Toros o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta del Puerto Rico, en La Unión. Candombe de pan de azúcar y avellaneda, de Enrique Clay, de Fray Ventos y de Fortensa, va desde Lucas Moreno hasta Rousseau, y de la proa a la cancha de Juanico. Candombe junta familia para que engorde, la cuerda de Ignacio Uribe suena en la borde, ya está purificación llamando a la zona, toma que te toca a ti, contesta Pamplona. La espalda y lueta gotena trae dama Juana y se va garganta abajo allá por La Blanca, candombera por la visa y la flota mide, desde Cipriano Miró hasta la Ravide, por La Unión y por La Blanca trota que trota. Y hay toque para Marcela y para la tota. Candombe del debutante en los transparentes, cosquillas en las barrigas adolescentes, leyenda de los quilombos y mataripes, que no están tan ni muy muy, dicen en la 15. Pero cuenta un veterano que antes tallaba, que al oscuro de la sala pocos entraban. Callejón muerte de vías que el tiempo cubre, repica el costado izquierdo de 8 de octubre. Candombe repecho arriba y pa' que no extrañe, hay 7 y 3 del Cabrera y 10 del Basáñez, candombe del Rubí Negro y del Negrí Rubio, por el Choncho, por la Curva y los del Danubio, candombe de Mota Blanca y que se respete la magia del Negro Luz y su clarinete. Candombe puchero grande para hacer muela, en el tiempo de los Blanditos y Rodríguez Varela. Dale que dale al candombe y deja la historia, que la Blanca está en la plaza haciendo memoria. Bajo esta lluvia de vino no hay quien soporte, la seguimos bajo techo en el Arreborje. Bueno, con el Gallego Capela y su Por la Unión y por la Blanca, un hombre que todavía sigue siendo solidario y lo puede llamar el Loco Arranca, de los pocos que van quedando. Volvemos a la mesa de arcilla. Nos escribe a través del Facebook Alicia Dutu, espero que esté bien dicho el apellido. Dice: los escucho siempre, muy bueno el programa, soy maestra de tiempo completo y comparto con mis compañeros las informaciones que nos brindan en el programa. Muy bien, Alicia, por esa cadena que arma. Eso también es parte de la comunicación, ¿verdad? Para eso trabajamos. Ahí está, un saludo a la gente de la Escuela 139 allá de Capra, Camino Repeto, que están todos los padres laburando, pintando. Lo que el Estado no hace, lo hacen los padres en la escuela, ¿verdad? Sí, bueno, pintando, arreglando. La de Jorge y Karina, 170 y algo. La de Punta de Rieles. La de Punta de Rieles. También que ha quedado muy linda, pasó todos los días por ahí. Nosotros tenemos muy en cuenta esa frase, una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuela. Ahí está. Así que la escuela, padres y maestros, un sábado. Hay que decirlo así. Comúnmente cuando llegan un poquito de estos calores de primavera, mucha gente se anima a arrimarse, las escuelas se abren, como siempre. Y la gente de forma voluntaria, sin que nadie la obligue, están ahí al pie firme. Un saludo también para el Hugo Rojas que anda por ahí. Así que, bueno, empezamos. Día de la Educación. Día de la Educación Pública. Como sabrán, desde la FUM se había pedido que se cambiara por lo menos el día, ¿verdad? Que no coincidiera con estos climas electorales. Con los avatares de la campaña electoral. Bueno, no fue posible. El CODICEN, que es el que organizó todo esto, resolvió que no, que el Día de la Educación Pública es el 12 de septiembre. Entonces le piden a los maestros que vayan y trabajen gratis. Bien, hace bastante que se está discutiendo esto, desde ADEMU Montevideo y desde la Federación también. Claro, nos ponen entre la espada y la pared, digamos. No había necesidad de ponerlo. No había necesidad. Son los mismos que el mismo organismo, digamos, COICEN o la ANEP, que en un momento nos saca las salas docentes como espacio de mejora de la educación, presenta rendiciones de cuenta que la verdad son pobres, y no tienen en cuenta los reclamos de los maestros, presentaron un proyecto de presupuesto que era súper pobre, todos lo dijimos, y ellos desoyeron todos. Lo mismo que cuando estaba el proyecto de ley de educación, decían que era inconstitucional y sí, que ahora lo escuchamos todos a Yarzábal haciendo toda esa perorata, y luego no defendieron nada y callaron, y hicieron como si los maestros, que decíamos, seguíamos sosteniendo las cosas que ellos habían sostenido también hace un tiempo, estuviéramos todos locos. Esos mismos otra vez nos piden que trabajemos gratis y que les hagamos propaganda de todo lo que hicieron, y no hicieron tanto, la verdad hay que decir que no hicieron tanto, porque pero además con lo que están gastando en televisión, Harían unas cuantas escuelas capaz, no sé si unas cuantas, pero harían escuelas, mejorarían todos los edificios que están rotos, capaz que contratarían auxiliares para que los limpiaran, porque probablemente las escuelas que abran el 12 van a estar todas brillantes, porque es así. Sí, es así. Pero no se ve durante el día y cuando están las escuelas llenas de niños que no hay quien limpie. No, y es otra cosa. Además, una cosa es ver la escuelita toda limpia, toda quietita, y otra cosa es verla llena de niños. Igual discrepo, no creo que estén brillantes las escuelas. Las van a limpiar. Viste cuando va a visita a tu casa, pero no tenés manera. Que la gente limpia, no tenés manera porque no tenés gente. Sí, no claro, sé. Es cierto que nosotros estamos en la escuela especial, Carla. A no ser que vaya el presidente que una semana antes las limpian no, todas, ¿no? En la escuela especial es diferente. Aparecen empresas de limpieza privadas, sí, capaz, esperemos plantas que, no. que van y después se devuelven, ¿no? ¿no? Sí. Aparecen bustos de Artigas, así, ilustraditos. Prestados. Y cosa que nosotros, digo, unánimemente creemos que no está mal que haya un día de la educación pública. Total, hay día de tantas cosas en este país. Claro, pero pensamos está que mal día el momento y es mal, está mal el momento y está mal aprovecharse de ese compromiso que tenemos los maestros con la población en general, ¿verdad? Nosotros creemos que nos enfrentan y que provocan conflictos al reverendo Cuete. Yo creo que nos estamos pareciendo mucho a Argentina, ¿no? En el sentido de que se acercan las elecciones y el partido que está en el gobierno, sea cual sea, empieza a propagandear todo lo que hizo. Con la plata de todo, ¿no? Nosotros tuvimos una entrevista con el Consejo de Educación Primaria el día jueves. Uno de los temas que tratamos fue el Día de la Educación Pública. Bueno, obvio, las consejeras muy contentas, estaban María Inés Gil y Edith Moraes, muy contentas con el Día de la Educación Pública. Entre otras cosas, los que nos decían es que ellas, analizando su gestión y todo lo que había hecho el Consejo, se dieron cuenta que no se han promocionado. Por eso les parecía una buena idea abrir las escuelas y promocionar lo que ha hecho este Consejo. ¿Y el no hay que tener fecha? Claro que, hay que tener claro que en realidad este día no lo hace el Consejo de Educación Primaria, no. Este día lo pone, proviene de Codicen, que son los más responsables de todos, sí. De que las cosas anden mal en los lugares que andan, y de que los maestros cobremos pocos, y de que no nos dejen discutir y trabajar como se debe, sacándonos espacios de las escuelas, y de que las escuelas estén rotas, y de que se rompan los caños, y de que falten auxiliares, son ellos los responsables. Y deberían ellos también ser los primeros en denunciar la pérdida de autonomía de... con respecto y no a lo hace. Eso iba a decir yo, un Codicen que en realidad no debería existir, porque los propios integrantes del Codicen saben que se viene luchando desde hace muchísimos años para que una institución como el Codicen no exista, y sin embargo sabemos que con la nueva ley de educación todo eso se reafirma. Ellas argumentaban, las consejeras, cuando nosotros preguntamos por qué ahora, argumentaban que desde el 2007 que estaba esto de instaurar el Día de la Educación Pública y que bueno, no por la burocracia salió. Y sí es cierto que sí. Hay una gran burocracia y está clarísimo, y que vamos a tener que seguir peleando contra ella, es cierto. Imagínate que los textiles, el sindicato de la aguja, el Zunca, le metan el Día de la Construcción de la aguja, de los textiles, un sábado trabajando. Brillante. Creo que reaccionarían de una manera un poco fuerte. Ay, quizá nos falte un poquito a nosotros también. Para la gente que nos escucha y que no es maestro. Los maestros trabajamos siempre fuera de horario. Y vamos a los festivales de las escuelas y hasta con gusto vamos. Mira lo que hablábamos hoy con Gonzalo. ¿No? Pero no te pueden venir a imponer. Hacemos festival algo. Y nos da gusto. Pero a ver, a los mismos que, por un lado, nos quitan cosas y no escuchan a nadie. Vamos a decirle sí, vamos a trabajar todos ahora un sábado porque ustedes lo piden. Además, lo que ha generado la primera reacción de las compañeras de las siempre escuelas ha sido, están abiertas no vengo siempre. Exacto, aparte parece algo que hacemos todos los días, recibir gente, las escuelas ¿verdad? Están abiertas siempre, la población puede ir cuando quiera a una escuela y puede entrar. A nadie se le va a decir, a ver, entra un vecino, directora, ¿puedo conocer la escuela? Sí, circula, claramente, vamos. Son las autoridades las que han cerrado las escuelas, a veces, inclusive cuando vos medio prensa, tenés que hacer todo un pedido para que te autoricen a que el medio prensa entre, vos no podés hablar como docente. O sea, hay toda una serie de trabas que no las ponemos los maestros. No las impusimos los maestros. No las ponemos los maestros. Nos llama un oyente al teléfono de la radio y nos pide que por favor repitamos el número de celular. No lo vamos a repetir porque en realidad no lo dimos. Y eso con la disculpa del caso. El Fono Arcilla, 099-17-75-34 y también saludamos a través de Facebook a Agustín Barrancos, que ya está conectado. El abrazo para él, es el segundo programa que decimos bien su apellido. Y cuando mencionamos a Agustín, no podemos dejar mencionar www.ademu.org, página oficial del Sindicato de Maestros de Montevideo, que la hace Agustín y que la tiene actualizada permanentemente. Sí. Seguimos con esto. Nosotros estuvimos hablando en los dos secretariados, en el de ADEMU Montevideo y en el de FUM, que bueno, que en realidad, como sabemos que hay escuelas que pueden abrir ese día, que se sienten con algunos compromisos con la comunidad, que bueno, que son ineludibles. Sí, porque te genera como un compromiso moral en algunos casos, pero bueno, depende de los compañeros, ¿no? Que pues, se sienten, es una cuestión afectiva. Claro, bueno, entonces, los compañeros que asistan, decíamos, no hacer actividades especiales, mostrar la escuela tal cual es. Uh-huh. Tal cual está, con las cosas lindas, con las más o menos. Uh-huh. Aclarar que lado, no tiene que abrirse todo el horario, nos decían, que cada escuela no es va necesario, a resolver. Cada escuela resuelve como lo hace, claro. Sí lo hace. Y no es obligatorio. No, es obligatorio. Para nadie, tampoco para la directora. Tampoco. Entonces, en primera instancia, saber que que podemos tomar este día también para plantear desde el sindicato todo lo que hemos luchado históricamente por mejorar la educación y por mantener como se debe a la escuela pública. Porque la verdad, más allá de los gobiernos de turno, el sindicato siempre trabajó por mejorar la educación, que no podemos decir lo mismo de todo el mundo. Luego, va a haber una campaña como de prensa o de propaganda que va a empezar ahora en Montevideo con afiches hablando de la defensa de la educación pública desde el sindicato y de lo innecesario de hacer trabajar a los maestros un sábado para estos fines. Y recordando todo lo que hemos hecho como sindicato y el compromiso que tenemos históricamente. Y los compañeros están libres también si quieren hacer algún cartel para poner en su escuela afuera, si que lo van a abrir, que ya han habido iniciativas, está bueno. Va a haber una campaña de afiches, de volantes, y van a haber distintivos para las escuelas que quieran abrir ese día, que todos los maestros estén con distintivos. Nos escribe Licio Barburu y nos dice... ¿qué pasa con el pago de la deuda a los maestros a tiempo completo y por qué el Codicen gasta plata en cosas antes de cumplir con lo que tiene que cumplir? Pago de deuda, quizás se refiere a alguna cosa que se había comentado a principios de año, que desde enero había una retroactividad, sí. que no se ha confirmado porque hay distintas versiones. Hay una plata que está mal liquidada. Ahora dicen que no está mal liquidada. Eso lo está trabajando específicamente la federación, porque es un tema bien nacional. Lo otro que tiene tiempo completo es las famosas jornadas de los miércoles. Que les roban la plata. Que eso es trabajo todos gratuito, roban la compañeros plata. De tiempo completo, es trabajo gratuito. Lo que deberíamos hacer, los que estamos trabajando en tiempo completo, es juntarnos en el sindicato y tratar de instalar este tema en lo que sabemos. De hecho, está instalado en el último boletín, la secretaria general que está acá lo incluye dentro de su editorial y en otras partes del boletín también está. Pero deberíamos tener nosotros, como maestros de tiempo completo, una instancia como para decir, estamos todos atrás de esto. Pero es de loco, yo en el único lugar que conozco que cambian la media hora por trabajo acumulado es en tiempo completo. Sí. Cambian la claro, es obvio que los maestros no pueden tomarse media hora de descanso. Está tan instalado esto de la época de Rama que los maestros de tiempo completo pensaban que era parte de sus obligaciones. No. Entonces, en fin, bueno, no sabe, nos escribe Quique también y dice un abrazo fraternal a los maestros y a Demu por la independencia de clase. Gracias, Quique, reconocemos este mes, sí, realmente. Algún mensajito siempre viene bien que nos den para adelante, ¿no? Que nos dé para arriba, sí. Ah, ahí está. Bien. Seguimos. Bueno, recordar entonces que el Día de la Educación Pública tiene que ser un día de lucha para los maestros también y un día de pedir por reivindicar el trabajo histórico de los maestros en relación a la mejora por mejorar nuestra educación. No, porque además, bueno, si hablamos de educación pública, yo creo que tenemos que empezar a pensar que mejorar la educación pública, pensar en la educación pública, pasa por llegar al 6% del PBI, que es lo que se plantea, por seguir luchando por autonomía y cogobierno a pesar de la ley de educación, y porque las escuelas estén en determinadas condiciones y que los maestros puedan trabajar en determinadas condiciones, lo que implica que los niños mejoren también sus condiciones de aprendizaje. Cuando en este país se entienda que cuando los docentes estén bien pagos y mejor formados, los niños van a estar mejor, bueno, quizá ahí empiecen a cambiar las cosas. Y estén en lugares dignos desde el punto de vista de la higiene, de sin vidrios rotos. Porque debe seguir alguna escuela funcionando, alguna clase en algún corredor por ahí, ¿no? Siguen, ¿no? Y con algún grupo superpoblado todavía, a pesar de que se hayan creado cargos. Nos escribe otro oyente, dice, favor compañeros, a ver si un día podría informar sobre las escuelitas rurales. En mi departamento han cerrado varias. Viva la escuela pública, firma Indio Taco AB de 33. Mirá, buenísimo. Bueno, nos escuchan de 33. Capaz que está acá, 33, andás a ver. Ojalá que la radio esté llegando hasta allá. Tuvimos una compañera de Paysandú hablando de escuelas rurales, ¿se acuerdan? Hace un tiempo. Sí. Quizás sea un debe, podríamos aprovechar cuando venga allá alguna mesa de FUN y convocar a algunos compañeros a que vengan o transmitir desde la mesa, como te habíamos planteado más de una vez, y hablar sobre esto, que sí, realmente el cierre de escuelas rurales es un tema pendiente y que no sale en la televisión. Y además está bueno que los compañeros se junten, así como se juntó la gente de educación física, como se juntó la gente de música, como que se junte la escuela la gente de tiempo completo. Estaría bueno que la gente de rurales pudiera juntarse, porque particularmente yo no sé nada de rurales. Han habido, Y traer información acá al programa para que nosotros le pasemos a todos los compañeros. Han habido algunas instancias de congreso de rurales. También. Yo fui a una en Piriápolis representando a la FUN, me acuerdo. Y sí, se discuten todos estos temas. Digamos que en la TV hay un grupete muy fuerte. Hay un grupo muy fuerte de rurales, sí. Saludo a ellos, que seguramente alguno debe estar escuchando. Oh. Mucha gente de Tacuarembó. Yo fui a la escuela rural en Tacuarembó. Ahí está, y saliste. ¿Eh? Salí de la escuela rural. ¿Y ahora vas a ir el 12 de septiembre? Y capaz que la tenemos cerrada, como la escuela de la consejera Gil, que va a estar cerrada. Estaba totalmente confundida la consejera, porque su escuela iba a estar cerrada. Y ella iba a llevar su medalla para allá. No quiero pensar en ese maquillaje. Bueno, nos escribe Jorge Bertolino y dice: ¿cómo va? Saludos, y quiere que hablemos del Día de la Educación, ya hablamos. Más lo de la consulta, Uruguay 2030, etcétera, y complicaciones en salidas didácticas. Bueno, Jorge, te esperamos. Bueno, Jorge, que vengas a hablar. Ya lo largó. No, muchos de estos temas ya lo estuvimos tocando. Y bueno, el tema de las salidas didácticas es un tema recurrente, ¿verdad? Sí. A los papás que nos escuchan, a las mamás, a los vecinos, decirles que tenemos innumerables trancas de parte del sistema para poder sacar a sus hijos a pasear. No solamente para ir a un museo, a un teatro o simplemente a recrearnos a la Rambla, sino que son muchísimas más las trancas cuando queremos hacer un campamento, que es trabajo extra, eso ni hablar, voluntario, ¿sí? Como le decíamos hoy. Y que los maestros lo disfrutan. Vamos a decir, porque los maestros disfrutan salir con sus alumnos. Exactamente. Ir a las germes y a pintar a las escuelas. Cuando lo organiza el grupo y cuando es algo sentido. Es algo placentero para nosotros. Totalmente así. Sí. Pero desde el sistema... siguen sin solucionarse un montón de trabas. Las maestras y maestros que me escuchan saben de lo que estoy hablando, y los maestros que todavía hoy por hoy siguen siendo de campamentos, que hay algunos, son verdaderos héroes en la batalla diaria contra la burocracia. Claro, desde la cantidad de adultos que hay que llevar por niño hasta los permisos, ni hablar si salís del departamento, si te vas a la colonia de educación física de Parque del Plata, ¿no? O a cualquier otro, ni hablar. Es impresionante. Es como un desgaste que al final vos decís, no. La gente puede pensar que si te piden tanta cosa, te dan alguna mano, ¿no? No. No, eso no. Yo el otro día planteábamos en el consejo, en un curso de educación de adulto al que fuimos, lo más inteligente que se dijo fue que a los docentes se les exige mucho y no se les da nada. Y es cierto. Porque en realidad las exigencias son cada vez mayores y vos sentís como que cada vez que vas a pedir una cosa o hacer algo, te lo trancan por todos lados. Hay compañeros en las escuelas que te dicen, yo no hago más nada, trabajo a reglamento, trabajo en mi salón y punto, porque cada cosa extra que me planteo, me expongo a que mi cabeza ruede, porque en la cadena jerárquica el hilo se corta por el eslabón más delgado, que, como siempre, es el maestro. Es un mensaje que no comparto, o sea, en realidad hay que seguir haciendo sí, las cosas. Sí, yo creo que hay que la idea es que cuando uno la pelea y la sigue y sigue haciendo forzar las cosas, forzar un poquito más, ¿verdad? Fuerza y obliga al otro a repensar sus prácticas. Sobre todo, teniendo siempre presente por qué y por quiénes laburamos, ¿no? Claro, porque si no, además estaríamos todos metidos adentro de nuestra clase y ni siquiera estaríamos en un sindicato si pensáramos así. Exacto. Pero bueno, hay que meter adelante y ir luchando, no hay otra. Hay que unir fuerzas. Exactamente. Bueno, vuelve el indio a comunicarse. Sí. Dice, el año pasado cerraron una escuelita en Palo a Pica en 33 porque solo iban 3 alumnos, ahora tienen que hacer 45 kilómetros para asistir a la escuela Indio Tahuatri. Claro, no era económico, Indio. La educación desde hace tiempo, desde la época de Rama, ahora se está rigiendo por las leyes del mercado. Por las leyes del mercado. Hay varias ¿Se acuerdan de los áreas? Hay por lo menos dos áreas que no son rentables y que se nota muy bien en, dentro de primaria, cuál es la estrategia. Una es educación rural. La estrategia es ir cerrando para abaratar costos, ¿verdad? Que estos tres niños que antes tenían un maestro y había un local y habían partidas de comedor y habían, eran muy costosos para el sistema, que se vayan a otro lado. Y la de otra área donde se nota que están tratando de disminuir gastos, pero desde hace muchos años, es educación especial. Son 6 horas de clase, son menos niños por clase, son chiquilines que necesitan otro tipo de estrategias y que necesitan técnicos y equipos de trabajo. Entonces, desplumaron los equipos de trabajo, cada vez hay más niños por clase y lo único que le falta es, poner que diga un mínimo de 20, porque hay escuelas de educación especial que tienen prácticamente la misma cantidad de chiquilines que tienen en común. Ni hablar de la formación de los docentes. Ni hablar de la formación de los docentes, que también vamos perdiendo terreno. Carla y Silvana, miren, un mensaje bien interesante de Héctor, no escucha la radio, seguramente no es maestro por lo que escribe, que les quiero pedir que me ayuden a contestar porque seguramente es la confusión de mucha gente. Dice, no los entiendo. Ustedes rechazan la ley de educación, con lo que estoy de acuerdo, dice Héctor, por regresiva, pero su dirigente, Fernando Pereira, la defiende a rajatabla, lo mismo que al gobierno. Bien. Bueno, vamos a explicarte, Héctor. Nos metiste... Vamos a explicarle algo a la población, porque yo creo que sí que genera confusión esto siempre. Fernando Pereira representa a la Federación Uruguaya de Magisterio en el PITCENETE. Fernando Pereira no debería defender tanto la ley de educación, porque la Federación Uruguaya de Magisterio está en contra de esta ley. Fernando Pereira, cuando habla bien de la ley de educación, habla por sí. Habla por su grupo, que es articulación. Habla por su ¿verdad? Grupo, no habla por la Federación Uruguaya de Magisterio. Pero aparte expliquemos Fernando por qué. Pereira... no es docente, es integrante de la federación, porque la Federación Uruguaya de Magisterio es Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria. No, cosa docente, que reivindicamos, están en el mismo sindicato. Estamos junto todos con todos juntos, los trabajadores de la escuela. Somos todos integrantes del mismo sindicato, maestros y funcionarios. Es de los pocos sindicatos que tenemos una federación juntos, en otros están separados. Pero Fernando Pereira, cuando defiende la ley de educación, debería aclarar que la defiende por sí, no por su sindicato. Digamos que este programa es el de ADEMO Montevideo, que es una filial de la FUM. Es como para explicarle a la gente, ADEOM con la Federación Nacional de Municipales. Claro. Una cosa es ADEOM Montevideo y otra cosa son los distintos sindicatos de los distintos departamentos. La FUM, que es la que representa para nosotros, en cierta manera equivocadamente, Fernando Pereira en el PICNT, es, como decía Carla, nuestro sindicato nacional, donde... Por suerte estamos también junto con los trabajadores de educación primaria. En el caso de secundaria, por ejemplo, está los trabajadores docentes por un lado y los no docentes por otro. En la universidad también. Sí. Nosotros reivindicamos, por lo menos los tres que estamos aquí en la mesa, estar junto con los no docentes. En ese entendido, por distintas mayorías que se dan a nivel nacional, Fernando Pereira hace muchísimo tiempo que está representándonos a nivel nacional y es parte del secretariado del PICNT. Pero algunas opiniones de Fernando ni siquiera corresponden a las a los mandatos de la FUM, ¿verdad? Debo decir, para ser honesta, que nunca lo escuché a Fernando Pereira. No, yo quise saber dónde fue que defendió la ley de educación. Si él defiende así, de repente pedirle al oyente que nos diga a dónde defendió. Porque habría que hablarlo, porque como representante de nuestro sindicato no puede hablar a favor de la ley de educación. Bien, Fefe, ¿te damos paso para la tanda de la emisora?